Hola, buenas noches. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como creador y locutor del programa, os damos una apresurada bienvenida a una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Con los principales premios cinematográficos celebrando sus más o menos glamurosas ceremonias en estos días, los Goya hace poco más de una semana, los BAFTA ingleses ayer mismo, los Oscar dentro de 7 días y los César franceses a final de mes, nuestro espacio va a dedicar 3 emisiones consecutivas al séptimo arte, a partir de un interesante libro publicado el pasado 2019. Me refiero a El cine habla, las mejores frases de cine, un título bien explícito y revelador que recoge, gracias a la ingente labor recopiladora de Bienvenido Llopis, cerca de 1500 parlamentos y diálogos entresacados de otras tantas películas, pues el autor, en un esfuerzo loable, se impuso la constricción voluntaria de no repetir ninguna cinta para abarcar así un espectro mayor en su selección, ofreciendo por tanto una muestra muy significativa de los grandes momentos hablados de la historia del cine, en una búsqueda desbordante que le llevó a visionar más de 6.000 títulos a lo largo de 5 años. El libro, publicado por Notorious, se organiza siguiendo un criterio alfabético en la presentación de las películas, de las que se ofrece no solo el texto de las frases escogidas, sino también el director y el año de la realización del film, los actores que protagonizan los momentos inventariados y el fotograma de la escena en la que aparece la línea de texto elegida. En los 3 programas que constituyen esta serie cinematográfica de Buscando Leones en las Nubes, os leeré cerca de 50 de esas enjundiosas citas, no todas célebres, antes al contrario, más bien desconocidas en su mayor parte, que aparecerán agrupadas por un tenue hilo conductor. Las reflexiones vagamente filosóficas en esta primera emisión, las que tienen que ver con el amor en la segunda y las que afectan a las relaciones entre los sexos en la postrera. Entre las frases podréis escuchar magníficas canciones que cuentan también con una dimensión cinematográfica, pues todas ellas han formado parte de la banda sonora de distintas películas. Como la mención de títulos y directores de los films seleccionados, tanto en textos como en música, resultaría interminable y convertiría los programas en una árida enumeración de datos, dejo para el blog del espacio esas, sin embargo, interesantes referencias. Confío en que disfrutéis de esta nueva aproximación de Buscando Leones en las Nubes al universo de la gran pantalla. El destino es algo que hemos inventado porque no podemos soportar el hecho de que todo lo que ocurre es accidental. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. In a photograph of time, and I look into your eyes, and the seas open up to me, but I tell you I love you, and I always will. I know you can't tell me so I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fear, and I know it's out of love. Collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. And I feel your fear. La vida solo es el interminable ensayo de una obra que nunca se estrenará. I'm mad about the boy. I know it's stupid to be mad about the boy. I am so ashamed of it, but must admit the sleepless night I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the care about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of a first affair. Hay un viejo dicho: nadie muere del todo hasta que se le olvida. Los budistas suelen decir: libérate del deseo y descubrirás que ya tienes todo cuanto necesitas. Tell me you are mine.

smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana, y la raza humana está llena de pasión. As an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two. Las personas deben ser recordadas. Si no, es como si no hubiesen existido. No somos más que el recuerdo que dejamos de nosotros mismos. Somewhere, someday, we'll be close together, wait and see. This time the dream's on me. You'll take my hand and you'll look at me adoringly.

No hay nada más necesario que lo superfluo. Todos los hombres nacen llorando y mueren cuando ya han llorado lo suficiente. Sí.

los finales felices son historias sin terminar. Cuando abandonamos un sitio dejamos allí una parte de nosotros. Nos quedamos allí aunque nos marchemos, y hay cosas de nosotros que solo podemos recuperar si regresamos a ese sitio. Viajamos a nosotros mismos cuando vamos a un lugar donde hemos recorrido un tramo de nuestras vidas, por muy breve que haya sido la estancia.

Amy Winehouse, Simon & Garfunkel, Cat Power y Van Morrison han sonado en la última hora en una selección que espero os haya hecho disfrutar. Os invito a consultar el blog del programa si queréis conocer el origen, títulos, directores y año de realización de las películas, de las frases y los temas musicales escogidos. Os invito también a volver con nosotros dentro de 7 días en una nueva emisión cinematográfica del espacio. Pasad una buena semana. Adiós.